Un saludo, queridos oyentes. El espacio que vais a escuchar a continuación es la repetición de un programa emitido a lo largo de esta última temporada, ya que estamos a la espera de iniciar la siguiente a principios del mes de octubre. Espero de corazón que os guste. Un saludo, queridos oyentes, y bienvenidos a un programa más de Momentos Compartidos. Ya sabéis, este espacio que realizan el grupo del Taller de Radio para Padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Como cada semana, tenemos por delante 60 minutos con diferentes secciones para todos los gustos, que van desde lo literario, pasando por lo gastronómico, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, por cierto, os lo comento, tenemos una sección que suele ser a nivel local, una sección de entrevistas, pero que esta consideramos que puede ser de interés general, así que la hemos incluido en el espacio que compartimos con las diferentes emisoras de radio que emiten este programa. Se trata de Santiago el Castañero y evidentemente habla de su negocio, pero también habla de las castañas en general. Y bueno, nos ha parecido la entrevista muy interesante y por eso lo hemos incluido en el programa de hoy. Aparte de eso, pues bueno, las secciones de todas las semanas, ya sabéis. Hoy, por ejemplo, volvemos, recuperamos, traemos hasta vosotros a esa familia tan peculiar, tan original, tan divertida de trogloditas que de vez en cuando aparecen por aquí para contarnos, eso sí, a su manera, cómo se realizaron algunos de los grandes inventos de la historia. En fin, que no me enrollo más porque con el programa de hoy tenéis mucho y variado contenido, así que os invito a acomodaros y a disfrutar de Momentos Compartidos. Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara, donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos. Bueno, hoy tenemos aquí a Santiago Palacios con nosotros, que nos va a hablar sobre las castañas y sobre su empresa, El Castañero. ¿Sabías que los castaños son originarios de Asia Menor y que fueron los griegos y los romanos los que los extendieron por toda Europa? Bueno, sobre eso hay teorías. Sí. Yo no quiero poner en duda lo que tú sabes, pero hay quien dice que son muy anteriores a los romanos. De hecho, en la última conversación, el historiador Iñaki nos comentaba que habían encontrado algún fósil de 3.000 años, ¿puede ser? ¿Sabías que los castañares llegaron a ocupar hasta 150.000 hectáreas en nuestro país? Sabía que ocupaban mucho, pero tanto. Bueno, pues si alguien sabe de castañas, ese eres tú, Santiago, propietario y gerente además de la empresa El Castañero. Y hoy has venido hasta aquí, hasta nuestro estudio, para hablar de ese fruto. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme también. ¿Qué crees que nos aporta la castaña y por qué crees que es la gran desconocida de las frutas de otoño? Bueno, la castaña, yo creo que más que desconocida es como un poco maltratada, porque es un producto muy bueno, muy rico, es sano, es natural, es muy nutritivo, energético, pero la gente tiene la idea de que las castañas era y la castañera, las castañas como algo que cuando no había que comer se comían castañas. Bueno, como las patatas antes también, ¿no? Sí, es que... bueno, de hecho la patata relegó a la castaña, o sea, llegó. La castaña antes era el pan, el que no tenía otra cosa comía castañas y ya no pasaba hambre, de hecho es un alimento completo, o sea, solo con castañas una persona puede vivir perfectamente, pero cuando llegaron las castañas de Sudamérica, pues ya les apartaron un poco el hueco y empezaron a perder terreno y es lo que estamos viviendo ahora. La mayoría asociamos su nombre al invierno, puestos ambulantes y castañas asadas. Lo que muchos desconocen es que con ellas se pueden obtener licores, mermeladas, cremas y un montón de productos de la castaña común, estamos hablando, ¿verdad? Sí, incluso castaña asada. Sí, también. Esa es la primera, ¿no? Por supuesto. Esa es la primera. Por supuesto. Sí, sí. Háblanos un poco de esos productos. Bueno, el más conocido y el más común es el marrón glacé, que es castaña glaseada con azúcar, con vainilla, en fin, tiene una elaboración muy lenta, tiene bastante sabor a azúcar. Luego también están las castañas en almíbar, castaña seca, la conocida pilonga que todo el mundo come, nosotros hacemos y está riquísima. ¿Qué más? Pues crema de castaña, mermelada de castaña. Hay un montón de productos y también subproductos, o sea, la castaña hace un poco de comodín para otros productos. Uh-huh. Ahí quería llegar yo. Creo que hay una línea de salud y belleza. ¿Y de dónde vienen los productos de esa línea de salud y belleza, que la base es la castaña? ¿De la castaña común? Gran parte de la común, pero hay mucho que es de la castaña de Indias, que es una hermana lejana, tiene muy poquita relación con la castaña de toda la vida. O sea, el castaño de Indias, aunque comparten el nombre, poco más comparten, porque de hecho es un árbol que crece mucho más rápido, en fin. Es ornamental, ¿no? El castaño sí. De Indias, por ejemplo, aquí en el paseo tenemos un par de ellos. Es ornamental, también permite crecer más rápido, es menos exigente que el de fruto. Santiago, cuéntanos tus comienzos en el mundo de la castaña. Bueno, pues yo una vez no sabía qué hacer, estaba sin trabajo y un amigo que tenía entonces me dijo, oye, le he dicho a 3 amigos para vender castañas o 4, ninguno ha querido compartir conmigo esta idea, ¿por qué no vienes tú? Él tenía la idea, tenía ya el puesto, tenía hasta el permiso para venderlas y dije, bueno, pues ¿por qué no probamos? Yo no tenía nada mejor que hacer. O sea, que tus comienzos empiezan ahí, siendo... Sí, con un puesto a medias que ni siquiera la idea era mía. Empezamos en el 82, al principio simplemente vendíamos en un puesto, luego poco a poco hicimos un almacén, empezamos a comprar maquinaria, adaptar maquinaria, porque mucha no hay, la hemos tenido que inventar. Eso fue en Isla Llana, en unos almacenes que teníamos en Isla Llana. Y luego en el 2006 ya se nos quedaron pequeños, Isla Llana no permitía crecer, así que en el 2006 con el boom de la construcción era muy difícil encontrar terreno y al final encontramos aquí en Alesón, aquí al lado, y bueno, fue una gozada porque la verdad que no está tan muy bien, ¿eh? Una de las razones por lo que lo elegimos también era porque comunica muy bien con nuestros centros de distribución. ¿Cómo es el proceso de compra de las castañas? ¿Te encargas tú personalmente de hacer las gestiones con agricultores? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla. Sí, la compra de la castaña realmente es difícil. Es un producto que es muy complicado. Hay muchas variedades, muchos tipos, muchas calidades. La durabilidad varía mucho según el producto. Nosotros, hasta que no conseguimos encontrarla directamente en origen, la ideal, no conseguimos crecer bien. Por fin la encontramos, vimos cuál era la mejor, la que mejor se adaptaba a nuestro sistema de trabajo y efectivamente me encargo yo. Voy yo a comprarla casi toda, tengo ayuda, pero la mayor parte la hago yo. Entonces, desde que la castaña está en el árbol hasta que llega a nosotros como clientes, hay un largo proceso. Dinos, por favor, ¿cuál es el proceso? ¿Tú eliges en el árbol? ¿Hablas con los agricultores? Sí, la castaña no se coge del árbol, sino del suelo. Uh-huh. Abre el erizo y se cae al suelo. Entonces el agricultor la recoge y la mete en sacos. Luego, el castañero tiene alguna persona que se encarga de agrupar, supervisada por mí, y ahí ya las agrupa en un almacén. Ahí las metemos en camiones y vienen aquí directamente. Después en el almacén se criban, se seleccionan por tamaño, por densidad, por color, en fin, y ya se meten en las cámaras a enfriar. Ese es el proceso. ¿Dónde las sueles coger? ¿Vas por Galicia? En Galicia compramos mucho, pero también en Extremadura, en Portugal, en Andalucía a veces. Es que varía mucho, hay años que es muy buena en una zona, otros años en otra. El castaño realmente es un árbol muy exigente. Entonces, si el clima no es el idóneo, puede que en una zona no lo sea y en otro sí. Es exigente no solo en el clima a la hora de crecer, sino también a la hora de caer al suelo. Cuando la castaña está madura, cae al suelo, pero sigue madurando 3 días después o incluso algo más tarde. Entonces, si hace mucho calor, la maduración ya se corta y se deshidrata. Si hace frío le va bien, pero si hiela se estropea. Si llueve es buenísimo, pero claro, no es muy, muy cómodo para recogerlas. Si anda viento, además de la castaña, cae la hoja y ya la dificulta la recogida. En fin, es un árbol. No da mucho trabajo el resto del año, pero sobre todo cuando cae la castaña es bastante tedioso. Lo más difícil, lo más duro, porque eso se hace a mano. Hay alguna máquina, pero gran parte se hace a mano. Ya nos has dicho que lo recoges en Galicia, en Extremadura, en Portugal, en un montón de sitios, pero ¿puntos de venta? El castañero actualmente tiene 75 puntos de venta, que una parte está en el País Vasco, en Castilla, prácticamente en las principales ciudades, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en fin. El castañero, además, no es solo una empresa, sino que además apostáis por el fomento y divulgación de la castaña. Y por eso tenéis un centro de valorización, ¿verdad? ¿Qué es exactamente y qué actividades desarrolláis en él? Bueno, el centro de valorización de la castaña suena así como muy rimbombante. Nuestro objetivo, por supuesto, es promocionar la castaña, que venga la gente a verlo, que por supuesto tenemos una pequeña tienda donde pueden comprar los productos elaborados, castañas frescas, pilongas, en fin, libros, cestas, casi cualquier producto, plantones de castaños, pero además vienen niños en los que se les explica el funcionamiento de la castaña, cómo es, cómo se cría en el árbol. Es como muy didáctico y la idea es muy divertida. Tenemos una persona maravillosa que la hace perfecto y que, claro, ya los niños salen encantados después de degustar las castañas también. Vale, eso sería dentro del pabellón, por decirlo así, pero ¿organizas también eventos y actividades fuera del pabellón? Sí, por supuesto, en cualquier colegio que nos demande, desplazamos un equipo y ahí les asamos las castañas, no solo colegios, empresas. Tenemos una food truck, ese nombre tan de moda y tan poco agradable, o sea, una furgoneta preparada antigua, una chigriega del año, pues finales de los 60-70, y está preparada para eso. Entonces, pues bueno, hacemos eventos. Este año hemos estado, por ejemplo, en el BBVA o en el Santander, sitios donde demandan algo distinto, algo especial. Ahí estamos nosotros. Bueno, ya nos has dicho que tenéis en el centro de valorización, que tenéis una pequeña tienda. ¿Cuál es el producto que más demanda la gente, el que más se note que compran, ¿no?, cuando van ahí? Desde luego, el más conocido es el marrón glacé, pero el que más compran, sin duda, es la castaña fresca. Es lo que más conocen, más compran, más asequible también. Bueno, el clima ya nos has dicho que influye mucho en el castaño. ¿Y cómo ha sido esta temporada? Muy buena, una de las mejores de los últimos años. De hecho, todavía tenemos algún puesto abierto, que eso muy rara vez se daba. Generalmente llegábamos hasta finales de febrero o así, pero este año aún en algún sitio estamos todavía. Se van cerrando poco a poco. La verdad que a partir de enero ya la gente compra mucho menos, pero este año, como es tan buena, la gente ha mantenido más la compra en algún sitio. Hablamos del árbol. El árbol, el castaño, es un árbol longevo que tarda muchísimos años en crecer y sobre todo en dar frutos, ¿verdad? Sí, sí, así es. A los 5 años empieza a producir algo, pero muy poquito, y hasta los 10 años no se puede considerar que el árbol ya está en producción. O sea, lo que hace de 0 a 5 años es nada, no produce absolutamente nada. De 5 a 10 mal produce para mantener los gastos de mantenimiento y tal, y a partir de los 10 es cuando ya se empieza a ver color en el tema. ¿Tienes algún nuevo proyecto a la vista? Bueno, nosotros ahora tenemos una finca en Galicia que la estamos poniendo en producción, y la idea es que produzca lo antes posible y que tengamos nuestras propias castañas de la variedad que más nos gusta, de la mejor calidad, en fin. Fuimos a origen porque pensábamos que era la única manera de conseguir el mejor producto. Lo tenemos más o menos controlado. Nuestra intención es producir las que pensamos que se adaptan mejor a lo que demandan nuestros clientes. Bueno, mucha suerte en ese gran proyecto. Muchas y gracias. Y Santiago, ¿alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que quieras aportar? ¿Alguna? Bueno, pues yo tengo que ir en contra del tabú este de que la castaña es cara. La castaña no es cara, es un producto barato, es sano, natural, y el porcentaje de producto que se compra y que se come, que se degusta, con relación a lo que se compra, es altísimo, porque solo se tira la cáscara y poco más. Hoy podemos comprar

una treintena muy larga de discos publicados y una magnífica voz solista avalan a estos, hoy casi olvidados, Los Tres de Castilla. Un conjunto que, a pesar de su nombre geográfico, curiosamente no tenía ningún castellano en sus filas. Estaba formado por una salmantina, un ceutí y un sevillano. Y hoy, ellos tres son los protagonistas de nuestra sección La Gramola. La cosa comienza ya por el año 1956, cuando Manolo Palomo, que por entonces formaba parte del trío Siboney, se fija en una chica que canta de vez en cuando en el Club Erika, cerca de la Gran Vía. A Manolo le gusta su voz, bueno, y todo lo demás. Intenta convencer a sus compañeros de que integren una voz femenina. Sin embargo, estos no lo veían nada claro, así que Manolo optó por abandonar su grupo y fundar uno nuevo. Mayra había formado parte de un grupo folclórico amateur llamado Los Trovadores del Sur, y en él estaba Julián Gimeno, que acabó por completar el trío. Así que Los Tres de Castilla ya fueron una realidad. Comienza así un periplo por las salas madrileñas, el Erika, el Micheleta, el Morocco, el Pabellón, el Florida Park en el Retiro. Pero lo que les comienza a hacer populares son sus actuaciones radiofónicas en programas como Cabalgata Fin de Semana o Rueda la Bola. Y de la radio a la televisión, que por entonces realizaba todos sus programas en directo. Los Tres de Castilla rellenan minutos musicales en el viejo caserón del Paseo de La Habana. Allí pasaban horas de espera y cuando hacía falta completar minutos, cogían sus guitarras y cantaban en directo una, dos o las canciones que hicieran falta. Y todo sin cobrar ni una peseta, bueno, al menos al principio. Este trajín de mañanas en la radio, tardes en la tele y noches en el cabaret convierten rápidamente al trío en profesionales curtidos. Su estilo se debate entre la canción hispanoamericana y la copla. En 1958 fichan por el sello Telefunken, con el que las cosas no le rodaron demasiado bien. Sus canciones aparecían diseminadas sin ningún criterio en disco o junto a otros intérpretes. Así que a finales de ese año sacaron por fin su primer EP completo con cuatro versiones de temas sudamericanos. En cuanto pudieron, se largaron de aquel sello y marcharon a Philip, donde las cosas ya comenzarían a irles mucho mejor. Con su primer disco en su nuevo sello, cantan Los Tres de Castilla del año 1959, consiguen su primer éxito, gracias a la canción La Luna me engañó, una de las mejores de su larga carrera. Enseguida se sumaría el éxito La Luna se llama Lola. La luna se llama Lola, el sol se llama José, la luna sale de noche y vuelve al amanecer, la luna se llama Lola, el sol se llama José, el sol madruga y trabaja y vuelve al anochecer. En este EP, curiosamente, se incluiría además la primera edición en nuestro país del valsecito peruano titulado La Flor de la Canela, que como muchos habréis reconocido años más tarde, sería la canción más famosa y vendida de María Dolores Pradera. Con mucha ilusión y poco dinero, Manolo y Mayra cantan su tema más personal, casándose el 9 de junio de 1959 y pasando su luna de miel, pues nada, actuando en las salas madrileñas. En 1960 vencen en la primera edición del Festival de la Costa Verde, que se celebraba en Gijón, interpretando la canción Abaníqueme usted. A pesar de este triunfo y de dar perfectamente el perfil de conjunto festivalero, Los Tres de Castilla jamás volverán a participar en un festival, aunque eso sí, grabarán numerosas canciones procedentes de este tipo de eventos. Atención, atención, próximo a despegar, el vuelo 502, destino son San Juan. Atención por favor, diríjanse a puerta 3, que allí les conducirán a bordo de un carabel. Portugal y Suiza son los primeros países que visitan. A principios de los 60 forman parte de varias embajadas artísticas que, organizadas por el Ministerio de Información y Turismo, llevaban cada verano música española a países con muchos emigrantes españoles: Austria, Alemania, Bélgica, Francia. Ya cercano al final de esta década, también recorrerán América y el norte de África con sus canciones. Pero los gustos musicales ya están cambiando, y si por algo destacaban Los Tres de Castilla, es por su eclecticismo y su facilidad de adaptación a cualquier estilo melódico. En el 62 obtendrán todavía uno de sus grandes éxitos, Vuelven los Tres de Castilla, con interpretaciones de temas melódicos. A partir del año 63 comienzan a grabar música más ligera y más tarde se amoldarán al movimiento yeyé. A partir del año 65 van a encadenar una serie de discos que se venden muy bien y afincan al trío en la televisión, de la que se hacen habituales. Ya tenemos tele, la televisión. Ya tenemos tele, la televisión. Qué bonito es ver las locutoras en la televisión. No soy digno de ti, Guantanamera, la canción del trabajo y sobre todo Pulpa de Tamarindo, del año 67. Todos ellos se encuentran entre los discos más vendidos y recordados del trío. A partir de ahí, entraron en un pequeño bache de ventas del que saldrán airosos gracias al single La Chevecha, con el que se colocarán en el top 5 de ventas. Los tres de Castilla conocen también lo que es el formato grande. Lo hacen además, curiosamente, con un sello distinto, dándose la curiosa circunstancia de que comparten contrato, es decir, los de 45 revoluciones por minuto, los singles en Philips, y los álbumes enteros, los de 33 revoluciones por minuto en Fontana. Ahí precisamente grabarán dos álbumes, Los Tres de Castilla del año 70, dedicado exclusivamente a la canción hispanoamericana, y al año siguiente Somos. Esta doble filiación discográfica hace que los temas de Fontana sean distintos a los de Philips, lo que amplía aún más la de por sí extensa producción discográfica. Los 70 convierten al incombustible trío en un grupo pop, registrando versiones españolas de éxitos internacionales como Dum Dum y la eurofestivalera Mendigo, Pido o Robo. Aún mantendrán su carrera discográfica hasta el año 75 y sus actuaciones en directo hasta finales de esa década. Manolo entrará en la industria discográfica para trabajar como productor en PolyGram. Julián fallece en el 87. Ya en el nuevo milenio, el sello Rama Lama editaría una amplia retrospectiva de sus éxitos, que para este cuidado doble CD fueron seleccionados personalmente por Mayra y por Manolo. Por supuesto, hay que cerrar este pequeño apartado con un tema musical. ¿De quién? De Los Tres de Castilla. Dame una costa, un coche. ¿Qué cosa? A chevecha, chevechuga, cabecha. Chavocha, la chevecha, que chechuga la cabecha. Anda, chaval, chuvechive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que chechuga la cabecha. Anda, chaval, chuvechive, que chavocha, la chevecha. A lo macho no quiero jarana. Trabajando se me olvida volver a empezar. Le prometo, señor Don Joche, cuando tenga che, chevecha no más. La parranda que tuve ante noche, donde ponche hubo derroche, hasta ahogar mi voluntad. Ay, que noche no me emborrache, por falta de che, chevecha no más. Sí, señor. Otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, que chechuga la cabeza, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha. Esta buena chevecha, un coche. Ahora sí que se acabe el polvorio y las viles borracheras, como dice usted. A variar quiero un trago otra vez. Y luego más che, chevecha no más. Que se acabe también la charanga, como dicen que ya dijo el señor Don Joche. Qué pasó, vamos ya, que traigan más che, chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que chechuga la cabeza. Anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha. Otro bacho de chevecha, que chechuga la cabeza. Anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha. Que chechuga la cabeza. Que chavocha chevecha. Que chavocha la chevecha. Que chavocha la chevecha. chive, otro vaso de chevecha, otro vaso de chevecha, que te chuga la cabeza, anda chaval chula y chive. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Hacha. Mis queridos oyentes, hola de nuevo a El Tiempo entre Cazuelas. Hoy, en nuestro espacio dedicado a la cocina, traigo una estupenda receta. Pero antes quiero empezar haciendo un apunte muy interesante. Decir Rioja es decir vino. Lo sabemos todos los amantes y no amantes del buen comer y beber de dentro y fuera del país. Es la asociación más común que se hace de esta tierra a la nuestra, algo que se ha ganado a pulso por la excelencia y calidad de sus caldos. Sin embargo, la Rioja también es aceite, coliflor de Calahorra, queso camerano, pimiento, chorizo y pera de Rincón de Soto, entre otros. Todos ellos productos con denominación de origen y garantía de la mayor calidad. La cocina riojana tradicional es fiel a los sabores y formas de cocción de la tierra, alejada de tendencias innovadoras. Es una cocina que engancha por su autenticidad, respeto por las tradiciones y sus recetas transmitidas de generación en generación. Se trata de una cocina de transición entre las cocinas navarra, vasca y aragonesa, en la que los productos de la huerta, las legumbres y las carnes son los principales protagonistas de sus platos. Muchos de sus platos llevan la denominación a la riojana, lo que proviene del uso abundante del pimiento de las huertas y o de sus derivados de los mismos. Son muy populares las patatas a la riojana, un plato humilde y sencillo que muchos no dudarían en incluir en su lista de últimos deseos culinarios si tuvieran necesidad de ello. Pero ya, después de decir todo esto, y no me enrollo más, os traigo una estupenda receta. Hoy prepararemos pisto riojano. Ingredientes para dos personas: 3 dientes de ajo, 100 gramos de cebolla, 150 gramos de calabacín, más o menos 100 gramos de pimiento verde, 125 gramos de tomate maduro, 3 huevos, más o menos medianos, aceite de oliva virgen, sal, pimienta negra molida. Pelamos y picamos finamente los ajos y la cebolla. Calentamos un poco de aceite de oliva virgen en una cazuela y pochamos el ajo y la cebolla a fuego muy suave. Esto puede tardar unos 5 o 10 minutos, así que mientras tanto prepararemos el resto de las verduras de nuestro pisto riojano. Lavamos bien el calabacín y el pimiento verde. Los cortamos en trocitos regulares de aproximadamente medio centímetro de tamaño. Pelamos los tomates, retiramos la parte dura del pedúnculo y las semillas, los troceamos igualmente. Añadimos a la cazuela y salpimentamos. Pochamos durante más o menos 30 minutos, con la tapadera puesta para que sea más rápido. Cascamos los huevos en un cuenco y los batimos. Cuando las verduras estén tiernas, los añadimos y removemos sin parar al tiempo que el huevo cuaja y se va integrando en las verduras. Obtendremos una mezcla cremosa, suave y muy jugosa, que serviremos inmediatamente y a disfrutar. Al pisto riojano no le hace falta más acompañamiento que un vaso de buen vino tinto. Y mucho, pero que mucho pan. Es un plato único, perfecto para un almuerzo ligero o una cena que gustaría a toda la familia, amantes y no de las verduras. El huevo revuelto le aporta un punto de cremosidad increíble, que os va a dejar con ganas de más. Y también, unas patatitas fritas cortadas en dados le van de maravilla. Hasta aquí nuestra receta estupenda de hoy. Espero que la disfrutéis y recordad que tenemos una cita en el próximo programa de El Tiempo entre Cazuelas. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Epi, epi. ¡Oh!